Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Este es el segundo volumen de La Caravana Mágica, el proyecto solista de Gustavo Cordera post Bersuit Vergarabat. Canción para mi cabeza. Como neuronas que toda China es un ejército que me examina. Es insistente más que una mosca. Es una máquina que me da rosca. Que pide acción, acción, adrenalina, satisfacción, satisfacción, bolsas de harina. Sexo con todas, y si no hay más, llora que llora. Me saca del presente, me tiene secuestrado, me lleva al futuro, me trae al pasado. Como no ve ni siente, siempre miente. Mirada corta pero inteligente, pide emoción, bilirrubina, que seas mía y no me sigas. Y pide más excitación a toda hora y en soledad. Sacate la gorra, viví preocupada, máquina boba, son mi policía. Sacate la gorra, sacate la gorra. Me sigue a todos lados, me habla, me aconseja, como siempre desconfía, dura como un juez. Espiritual, noche de conga, me pide pizza, me pide dieta, que me proteja, que te la meta, me pide cambio, que me detenga, que vaya al frente, que me arrepienta, que sea humilde, que me destaque, que no me muera y que me bate. Pesada, cotorra, déjame en paz, sácate la gorra, viví preocupada, máquina boba, son mi policía, sácate la gorra, sácate la gorra. Sácate la gorra, te dije. Sácate la gorra. Este disco fue grabado en los estudios Unísono y producido por Gustavo Cordera y El Chávez. Suena India Negra Cumbia con Zoema Montenegro. Vos a mí me tenés miedo porque yo me hice frío de corazón, llorando a mi familia por el mal que se le hace. Los poros de nuestra piel sudan veneno, estamos intoxicados. Yo si te encuentro te quemo. Mi padre fue pescador, mi abuelo curandero. A ellos pido perdón por no ser más que un falopero. Tu ansiada prosperidad nos dejó en el basurero. Tu amor es artificial, mi odio es verdadero. India negra cumbia, ancestral. India negra cumbia, India negra cumbia, India negra cumbia, ancestral. Ay, muerte en mi fantasía, ¿qué otra cosa puede haber? Si veo a mi madre rendida, arrastrarse ante tus pies por un plato de comida. Así su voto compras, así te vende la vida. A Dios le pido perdón, perdón a mis ancestros, perdón por ser la violencia que vos mirás en tu espejo. Vos nos viniste a robar, por eso me tenés miedo. Hoy todo lo que vos sos es como yo me veo. India negra cumbia, India negra cumbia, India negra cumbia, ancestral. India negra cumbia, India negra cumbia, India negra cumbia, ancestral. La caravana de Cordera está integrada por Licina Picón, Leandro Perdomo, Chacho Piris Prudente, Matías Ruiz, Pepe Orecioni y Juanito el Cantor. Esta canción se llama Abusame, con Estela Maris Céspedes. ya es mi tiempo, tú ya es mi vida. Sos mi bandera, mi religión, mi independencia, mi rebeldía y el cierre de mi pantalón. Yo me hago cargo de tu alegría y recordarte que soy tu amor. Aprovechame, no te lo pierdas, yo soy un buen proveedor. Abusame, abusame, abusame, abusame, abusame, abusame, abusame, abusame. Vos sos mi dueño, mi patrón, el hombre mi bien amado. En casa sos el general, yo soy tu humilde soldado. Tus caprichos mi vocación, tus errores perdonados, tu mensaje es el timón que me lleva a todos lados. Abusame, abusame, abusame, abusame, abusame, abusame, abusame, abusame. Se te queda en el barro el auto, yo te lo saco de un empujón. Conmigo vas a tener más crédito que el que te da el Banco Nación. Vos festejá mis aventuras y mis dineros vas a tener. Yo puedo ser tu hombre de noche y durante el día ser tu mujer. Tengo cuatro celulares que te pueden atender. Si estás maltrecho, te sientes loco, ¿quién te va a contener? No pregunto, silenciosa, tengo el don recolector. Y por las noches sin tener ganas, dejo que me hagas el amor. Dejo que me hagas el amor y no me quejo. Abusame, abusame, abusame, abusame, abusame. Y así abre La Caravana Mágica volumen 2 de Gustavo Cordera. A gritar. A gritar. A gritar. A gritar. We'll be right back.